no tengas miedo, que por ti me juego. Ayer por la noche la vi que pasaba y que caminaba balanceándose al compás. Su cuerpo de diosa es una guitarra, es maravillosa si se trata de bailar. Me puse celoso, un loco que fiaba, y yo presuroso me acerqué y le pregunté: ¿qué pasó? Si vas para el baile, te acompaño hasta la muerte, porque yo quiero quererte esta noche y mucho más. Si vas para siguiente.